29 de octubre. Lunes. Con nuestro directo número 47, si no me equivoco. Y acabamos de escuchar a Martin Garrix y Justin Milo, que no sé quiénes son, pero la canción me parecía muy... Muy apropiada. La encontré escribiendo Burnout en el YouTube, como encuentro la mitad de la música que escucháis aquí. Y el estribillo dice: "We don't have to dream to make it beautiful, baby. Everything we do is beautiful. We can light a fire, watch it ever glow. We won't burn out, we won't burn out." Que sería: no tenemos que soñar para hacerlo bonito. Baby, todo lo que hacemos es bonito. Podemos encender un fuego, mirarlo, mirar cómo brilla, cómo se como consume, cómo arde. We won't burn out. No, yo lo interpreto como: no entraremos en burnout, tema de hoy. Pues sí, qué intenso y me parece muy apropiado. Y... Ajá, bueno, como ha dicho nuestra compi, teníamos ganas, ya llevábamos tiempo queriendo hacer un tema centrado en esto. Queremos que sea un programa útil, estos temas, o sea, estos programas así temáticos. Y bueno, sí, vamos a hablar del burnout, o más conocido como el quemarse, ¿no? El queme del activista. Vamos a, pues eso, a definirlo, cómo lo sentimos nosotros y... dar algunas herramientas que hemos utilizado cuando hemos participado en procesos de, pues, de prevención o cura de burnout. No hace mucho estuvimos haciendo una charla taller sobre esto el año pasado. Sí, el año pasado fue. Y fue a raíz de este taller que empezamos a cuestionarnos este tema y a verlo como algo realmente problemático en los movimientos sociales y en nuestras asambleas. Entonces, queremos empezar con una definición un poco general de lo que es el burnout y luego yo hablo de cómo se ha patologizado esto, de nuestra posición al respecto. Pero antes de empezar con esto, yo presentaría la cantante del día. La cantante del día es Linda Quebrada. L-I-N-N-D-A, como suena, quebrada. Así como suena también, lo digo por si la queréis buscar por ahí. Se define bicha, trans, negra y periférica. Actriz, atroz, performer y terrorista de género. Y es súper. Es brasileira. Es una rapera y hemos decidido ponerla hoy como cantante del día, no solo porque es genial, sino también como guiño solidario a todas las personas que ahora mismo estarán estirándose de los pelos por los resultados de las elecciones en Brasil. Está clarísimo por dónde soplan el viento internacional de estos últimos años. Y entonces, nada, queremos enviar toda nuestra solidaridad y amistad a las compas en Brasil y en estos momentos de mierda. Yo soy italiana, así que yo ya pasé por algo muy parecido. Pues nada, os entiendo. Y luego, dentro de un ratito, pondremos algunas canciones suyas que están realmente, realmente bien. Antes de eso... ¿Queremos empezar con una definición general así de lo que es burnout? ¿Tienes una definición escrita? Ajá, vale. Yo sí. Lo que pasa es que no sabía que íbamos a usarla ahora mismo. Bueno, si quieres, voy a leer una definición de burnout de un texto que encontré de un activista de Anima Naturalis, que era un texto que iba a leer luego. Pero como lo he resumido y no iba a decir esta parte porque me parecía que la íbamos a decir ahora. Y tal cual. Entonces voy a leer lo que no tengo subrayado, que es, pues, estas definiciones y tal. Vale, pues pone la fatiga crónica, la ineficacia, baja autoestima y o sensación de futilidad, además de la negación de estar sobrepasado, son señales frecuentes, ¿no?, de esto que estamos hablando. En psicología, estos síntomas se asocian al síndrome de burnout o síndrome del quemado. Un padecimiento que a grandes rasgos se origina por estar constantemente expuesto a factores de estrés emocional e interpersonal. Fue primeramente detectado en profesionales de la salud. Y bueno, voy a omitirlo, pero sí, en policías y funcionarios de prisiones. O sea, hasta que ellos no se estresaron del todo, no pusieron como un ojo en que algo pasaba, ¿no? Pero bueno, se dieron cuenta enseguida de que sobre todo era con los profesionales de la salud y la educación social. Más recientemente, otros autores han descrito el burnout en personas que se ocupan del cuidado de otros, llamándole fatiga por compasión o desgaste por empatía. Esto en el 1995. La compasión, entendida como una profunda empatía por otro que está sufriendo, es habitualmente acompañada por un fuerte deseo de aliviarle el dolor o resolverle sus problemas. Las dificultades sobrevienen cuando la angustia por el sufrimiento de otro se instala progresivamente, pudiendo llegar a volverse crónica. Sí. Entonces, esto enlaza un poco con lo que hablábamos el otro día, de las reacciones ¿no? que tenemos a un sistema. Aquí lo tengo apuntado, que lo dijiste tú. Sí, a ver, ¿cómo nace la catalogación del burnout y cómo la definen los profesionales que lo identifican, digamos, o deciden clasificarlo por primera vez? A ver, hemos de decir que el burnout, la definición de burnout, no se encuentra ni en el DSM-5 ni en el CIE-10, pero sí han habido varios psicólogos y psiquiatras que han trabajado para su clasificación y definición. Graham Greene en el 61, en su artículo Burnout Case, es el primero en reportar el caso de esta, digamos, síndrome. Entonces es el primero en detectar y definir de esa forma la síndrome del, lo que define como síndrome del burnout. Y más tarde, en el 74, Herbert Freudenberg realiza la primera conceptualización del burnout, que él define como patología. Esta persona trabajaba en un centro de toxicómanos y observaba en colegas suyos de trabajo que llevaban 10 años más que él trabajando en esto, lo que él define como una pérdida progresiva de energía, de idealismo, de empatía, agotamiento, ansiedad y depresión y desmotivación con el trabajo. Entonces, nada, este brillante terapeuta se da cuenta de que personas que llevan 10 años más que él trabajando en un centro de toxicómanos están un tanto desgastadas y decide que esto debe de ser una patología y la define como burnout. En el 82 podemos ver la psicóloga Cristina Maslach y un psicólogo Michael Leiter que crean el Maslach Burnout Inventory, que desde el 86 es el instrumento más importante para diagnosticar esta síndrome, y que se refiere en este caso también a profesionales que trabajan con otras personas. Entonces, podemos ver cómo todas las definiciones más aceptadas sobre el burnout coinciden en apuntar que este último es una respuesta inadecuada al estrés crónico, y que esta respuesta inadecuada es lo que da origen, ¿no?, al burnout. Entonces, básicamente en esa se identifican tres componentes del burnout. Uno es el cansancio o el agotamiento emocional, otro es la despersonalización, o sea, una construcción de una defensa para protegerse de los sentimientos de impotencia, indefinición y frustración cara a cara de las personas con las que se trabaja. Y el tercero es el abandono de la realización personal, o sea, que el trabajo pierde de importancia. Y esa síndrome, digamos, se esquematiza en cuatro niveles. Un nivel más leve en el que entran quejas, cansancio, dificultad para levantarse a la mañana. Entonces se considera como algo leve, que te cueste. O sea, yo a veces me estoy riendo porque, no por frivolizar ni que me parezca gracioso, sino que es como como que es todo muy obvio. Sí. ¿No? Y luego hay el moderado, que se... Yo he decidido que me sitúo aquí. Que se caracteriza por... El nivel moderado se caracteriza por cinismo, aislamiento, suspicacia y negativismo. Ajá, sí. Y luego está el grave... automedicación con psicofármacos, ausentismo laboral, aversión para el trabajo, abuso de alcohol o drogas. Pensé que mucho de mi entorno está en esa fase, de repente cuando lo leí. Y el caso extremo de aislamiento muy marcado, colapso, cuadro psiquiátrico y suicidio. Entonces, podemos ver cómo básicamente esos profesionales se han dedicado durante largas décadas a patologizar, una vez más, una de las varias formas, y hasta, ¿no?, a coincidir en que todo esto no es que más que una respuesta inadecuada frente al estrés que produce, pues, el mundo capitalista, el mundo del trabajo asalariado como básicamente esclavitud contemporánea y un largo etcétera, etcétera, de cosas a las que estamos sometidas al día de hoy, que evidentemente no funcionan por su propia naturaleza y no pueden seguir existiendo por su propia naturaleza, porque están destinadas a la implosión probablemente, y entonces todos esos profesionales se dedicaron a patologizar lo que me parece ser una obvia reacción frente a un mundo de mierda, ¿no? Claro, es que poner en un manual... puede empezar los síntomas como que no quieres ir a trabajar, ¿no? O sea, es que... un poco negativo, que no estás muy realizado en tu trabajo y desde, bueno, vale, primero, ¿cuál es tu horario? Evidentemente, ¿qué tipo de trabajo haces? ¿Es mecánico o no? ¿Es más alienante que otros? Sí, ¿qué espacio tienes condiciones? Para socializar con tu familia, para socializar con tus amigas? ¿Cuánto duermes? Bueno. Sí, sí, sí, es toda una serie de... Básicamente se dedica a... Sí, a patologizar una reacción humana normal. Bueno, normal, no sé si usar este término. Que a mí me parece bastante obvia. Si eres, yo qué sé, me imagino un trabajador social. Sin por eso querer defender a los y las trabajadoras sociales. Porque tampoco voy por ahí. Pero que trabaja con una infraestructura inadecuada, condiciones laborales ultra precarias y que en algún momento, yo pienso, a lo mejor me equivoco, deberá de haber creído en algo, de poder cambiar algo. Digo yo, si se ha comido tanto estudio y tanto tiempo. Y que luego ve cómo efectivamente todo eso siempre fue mentira, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el origen médico oficial, un poco la breve, breve historia del burnout. Me parece que nos posicionamos, cuando hablamos de eso, nos queremos posicionar desde un punto muy distinto. Consideramos que lo que aquí se define como burnout, yo creo que para nosotras es simplemente una respuesta emocional, psicológica, física a... como el capitalismo trabaja en nuestras vidas, y nuestro planteamiento durante ese programa va a ser un poco cómo intentar limitar las reproducciones de esos matices, de esas formas de trabajo, de esos mecanismos capitalistas dentro de nuestros propios espacios de militancia y de activismo. Claro, hemos dado una definición como muy de... Como que parece que no va con nosotros, ¿no? El hecho de, pues, el mundo laboral, el mundo de los horarios, el ir siempre corriendo a... Vamos, que yo no llevo una vida de que me tengo que levantar a las 7 para llevar a mis niños al colegio, ni nada de eso. Pero entramos en el tema del burnout activista, ¿no? Y de cómo antes incluso de conocer este término, ¿no? Y de que saber que esto ya había gente que estaba trabajando en esto y tal... Pues estábamos un día hablando de cosas que nos rayaban pues dentro de nuestra militancia y de cómo gestionábamos ciertas cosas, ¿no? Como os he dicho, por ejemplo, de... bueno, y esto va en el contexto, pues eso, ¿no? De asambleas, grupos de afinidad y bla, bla, bla, ¿no? Entonces la movida es, ¿os dais cuenta de que se va gente de vuestros colectivos y la gente, por ejemplo, no se pregunta por qué? ¿No? Como que empieza a irse gente del colectivo normalmente con una excusa de estoy de exámenes, por ejemplo, entonces cuando acaben los exámenes volveré, no vuelve nunca. O estoy en una época que estoy un poco así, entonces me voy, ¿no? Que todo esto es súper lícito, si tienes exámenes y tienes que dejarte para estudiar, pues bien, o si estás mal, pues... Pero me refiero al hecho de que no es casualidad que la gente se va dejando en los colectivos, pero nadie, no suele haber una respuesta colectiva a, bueno, ¿cómo estás? O ¿qué puede hacer este colectivo para que vuelvas? O para que dentro de lo que pueda controlar, pues puedas, ¿no?, puedas estar mejor, ya sea en la asamblea o fuera de ella. O, por ejemplo, pues cuando hay faltas, ¿no?, en las asambleas, ¿no? O sea, si faltas dos veces en una asamblea, lo primero que te van a decir es, joder, no tienes compromiso, ya te vale, esto a mí también me quema, y es de, vale, a lo mejor la otra persona también tiene unas necesidades materiales, o pasa algo y no, uh-huh, está yendo porque no quiera, sino, ¿no? Como que a lo mejor es más constructivo decir, bueno, ya a nivel más privado o incluso de manera colectiva, que me dé una bronca sea, ¿quieres que quedemos un día en plan, de forma no oficial, o sea, un poco en colectivo para que hablemos, o una persona individual te puede decir, vale, llevas tres veces sin venir, te pasa algo, ¿quieres que quedemos? O sea, no estoy ahí como, ya cualquier excusa vale para no comprometerte ni nada de eso, sino que, bueno, que íbamos viendo estas cosas, ¿no? De gente que se encarga de todo, ¿no? Que no puede delegar y acaba muriendo en vida, ¿sabes? No sé, este tipo de actitudes, gente que lo quiere controlar todo, luego gente que no hace nada y está súper acostumbrada a que otros hagan el trabajo por ella, luego los roles, rangos, bueno, que hay un montón de movidas que pueden generar que tú estés en los movimientos sociales y estés, pues, asqueado, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que en nuestras trayectorias hemos visto mucho malestar y en nuestros propios movimientos, y nos hemos dado cuenta de que mucha gente a veces silenciosamente deja, porque básicamente consideramos que nuestra forma de hacer activismo, nuestra forma de hacer militancia, evidentemente no son sostenibles. No creamos un ambiente para que esas formas sean sostenibles a largo plazo, y no creamos no somos incapaces de poner en práctica unos mecanismos de cuidado que permitan prevenir esas situaciones, prevenir que la gente silenciosamente se vaya, porque muchas veces el resultado del burnout es esto, es como algo muy silencioso que pasa y poco a poco no hay ese desapego de esa persona frente a, pues, a este trabajo colectivo, a ese proyecto colectivo, y se termina yendo. Y muchas veces vemos que los compañeros y las compañeras que se quedan no... Es como casi que no perciben esto, ¿no? Es como... Asumimos que es normal que la gente se deje los colectivos en los que estamos sin dar mayores explicaciones y sin ni siquiera que se le pregunte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dejó? ¿Qué iba mal? ¿Qué iba bien? Claro, estamos casi que es más corriente decir, pensar que no se lo creía del todo, sí, a que haya pasado algo, ¿no? Uh-huh. ¿Nos estamos enrollando mucho? Bueno, después de todo este rato hablando, pues ya eso, ya les estaba haciendo señas para que ya tocaba una canción. Vale. Y bueno, voy a poner la primera de Linda Quebrada, En vía de ser, y nada, disfrutadla. En Linda Quebrada. Ei, peço você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, saem maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, ou vai ter que enviar descer. via descer, em via descer. Ai meu Deus, o que que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho tão tô desenviadecendo. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho tão tô desenviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rolão não. Pode vir, cola juntas, transviada, sapatão, bora envia descer até arrastar a bunda no chão. E aí as bichas ficou maluca, além de envia descer tem que bater a bunda na nuca. E aí as bichas ficou maluca, além de envia descer tem que bater a bunda na nuca. Ei, mas se você aí macho discreto chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto, que eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, saem maquiado. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviar descer, enviar descer, enviar descer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho tão tô desenviadecendo. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho tão tô desenviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rolão não. Pode vir, cola juntas, transviada, sapatão, bora enviar descer até arrastar a bunda no chão. E aí as bichas ficou maluca, além de enviar descer tem que bater a bunda na nuca. E aí as bichas ficou maluca, além de enviar descer tem que bater, bater, bater, bater, bater a bunda na nuca. Hola otra vez, seguís en tu furia, sigue siendo lunes 29 y acabáis de escuchar la primera canción de Linda Quebrada, que es la artista del día. Además de cantante, también hace perfos. Bicharia Bucket y Depósito son dos perfos suyas, me parece que las podéis encontrar online. Y también ha participado en dos documentarios, Meu Corpo e Político, el primero, y Bicha Travesti, que es un documental básicamente sobre ella misma, sobre su vida y sobre... Y me muero, porque he visto solo el tráiler, me muero de la gana de verlo. Ha ganado varios premios en Berlín, en Turín, en varios sitios. Y por favor, si alguien lo tiene o sabe dónde comprarlo, que me lo diga, porque me muero de las ganas de verlo entero. Podéis encontrar más informaciones sobre esta artista, en portugués todo, en la web Linda Quebrada, todo junto, lin con dos n's, .com. Y es realmente genial, genial, genial. Y nada, volvemos al tema de hoy, que es el tema del burnout. Y queríamos empezar esa segunda parte hablando un poco de las, digamos, señales de alarma de que el burnout se puede estar dando en alguna persona de nuestros colectivos o nuestros entornos activistas. Sí, bueno, aparte de lo que ya hemos dicho, que dicen como que esta persona desaparece, ¿no? Porque eso también sería como un síntoma de burnout, solo que no podemos verlo porque... Bueno, es que eso ya es que ya está en burnout. Eso ya, ¿no? Es burnout, ya sí. Es que queríamos decir lo de las señales de alarma. Bueno, decimos ya lo del estrés y la... ¿no? Como diferencia, ¿no? Como que alguna vez hemos oído, pues... es que estoy en burnout por esta asamblea o estoy súper quemada de esta asamblea. Entonces, hacer una diferencia entre el posible estrés que te pueda generar ciertas dinámicas de una asamblea o a la hora de hacer algunas acciones o lo que sea, existe un estrés que es evidente y que también hay que tratar, que luego ese estrés sí que te puede llevar a que junto con más cosas te pueda llevar al burnout. O sea, utilizar la palabra de burnout o de esa manera tan, como hemos dicho, tan patologizante tiene, o sea, conlleva un riesgo, que es que la gente luego no sepa muy bien cómo ayudarte, ¿no? Es como la gente que dice enseguida, ay, pues eso a mí me da ansiedad. Y las personas que realmente tienen ansiedad se están, ¿no? Como que se quejan de que se usa esa palabra muy, muy alegremente, ¿no? Porque claro, si tú me dices, me está dando ansiedad, yo me imagino un estado de ansiedad pues como es realmente, ¿no? Y no algo así de, ay, sí, o tengo depresión porque estoy triste hoy. Y es como, bueno, a lo mejor no estás un poco de bajón, no estás, ¿no? Total. Señales de alarma, pues eso, desaparecer de la asamblea. Luego personas que sienten que como ese sentimiento de superioridad, sensación de poder resolver todos los problemas que existen en el colectivo, ¿no? Como que esa persona es llave para resolver todos los problemas. Se pueden tener trastornos de sueño como insomnio o dormir demasiado, sentimientos de incompetencia, de no poder hacer nada, depresión, sentimientos de eso, de no tener esperanza y helpless. Helpless, no lo he sabido. Es como que nadie te puede ayudar, ¿no? Una irritabilidad en las asambleas bastante alta. Pensar en blanco y negro, no eres capaz de llegar a los consensos, para ti una o es una opción o es otra, no hay término medio. Cinismo y empezar a tratar esos temas con bromas, con, ah, pero en verdad no estaba diciendo esto. O sea, todo esto son dinámicas que generan un lastre en la asamblea, ¿no? Que nunca sabes si está hablando en serio, si, bueno, todo esto. Y luego también lo que hemos hablado de la despersonalización. Ya empezar a no sentir empatía, ¿no? Si estás en un colectivo que trabaja, por ejemplo, con presos, pues ya no sentir ningún tipo de pues, yo qué sé, pues esto que te anima, ¿no? A luchar, por ejemplo, por las personas presas, ¿no? El intentar empatizar dentro de lo que cabe, ¿no? Estando fuera, pues con personas que llevan 20 años, ¿no? Y que empiece a darte igual, ¿no? En plan, pues que puedas leer una carta que es como súper triste o que es bastante impactante y que te dé igual y que, ¿no? Y entonces empiezas a hacer, pues esto, ¿no? A hacer bromas sobre eso, no que, vamos, tu postura no es de ayudar. Ya, es que me parece que el burnout es también el resultado de una, como de un sistema que te pilla mucho por desgaste, ¿no? Y ese mismo sistema a veces lo reproducimos en pequeña escala en nuestros colectivos. Entonces sí que me parece que el burnout es como un quedarte sin esperanza, pero que casi no te das cuenta, ¿no? Que te alejas poco a poco de lo que son las cosas en las que creías, que ya no sientes ese apego emocional tan fuerte porque en realidad lo que piensas es que nada va a cambiar, ¿no? Y yo puedo súper entender que muchas veces por cómo son nuestras dinámicas colectivas y por cómo es el mundo, súper entendible que eso pueda ocurrir. Lo que queremos intentar analizar aquí son un poco cuáles son algunos mecanismos que dentro de nuestros contextos pueden producir burnout, ¿no? En las personas que participan en esos colectivos y en esas asambleas, y cómo intentar prevenirlo colectivamente, ¿no? Cómo intentar prevenir ese riesgo que siempre está ahí, ¿no? Al final, porque, claro, es súper duro, ¿no? Querer un mundo distinto y luchar para ello. Claro, se me olvidó decir, la primera señal de alarma que va a conectar con lo que vamos a hablar ahora, que es el intentar encargarte de todo, ¿no? Cuando empiezan a haber tareas en una asamblea y ves que una persona se ha cogido 5 tareas y hay gente que no se ha cogido ninguna o una, ¿no? Y muchas veces dices, pero ¿estás seguro de que vas a poder hacerlo? Porque, claro, luego tú te encargas de 5 cosas y luego al final haces 2, encima te frustras porque no has hecho, luego la gente se enfada contigo y tal. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Porque a nadie le gusta trabajar gratis o trabajar de más, o sobre todo en una comunidad horizontal. Y es por la imagen que no sé desde qué momento se ha creado, pero es un poco tóxica, la imagen que tenemos del perfecto militante, ¿no? Estamos en una, que eso es un poco reproducir en nuestros entornos las dinámicas del capitalismo, ¿no? El tema de la meritocracia, ¿no? una persona tiene mucho más rango dentro de los movimientos sociales cuando es la persona que siempre está en las asambleas, que pega todos los carteles, que habla un montón, que puede hablar en público y sin ningún tipo de problema, ¿no? Como que es esta persona visible que es la que lleva todo el cotarro de la asamblea. Entonces ahí vienen pues las comparaciones, el bueno, y el empezar a exigir y a exigirte tú misma, tú misma, ¿no? El unos ¿cómo se llama? Unos límites o unas metas que tú realmente no vas a poder alcanzar. Que el tema del burnout, lo más fundamental es hacerse una autoescucha y una escucha colectiva de cuáles son nuestras limitaciones y cuál es la realidad que podemos abarcar. Y no más, y siendo sinceras, en plan de, pues yo no voy a hacer esto de más, ¿por qué? Porque no puedo, no voy a poder, no lo voy a hacer. Sí, sobre todo pensándolo en un largo plazo, porque sí que evidentemente pueden haber momentos en que tú puedas llegar a hacer esas, ¿no? Todas las tareas que te has cogido en cargo, pero es de, ¿siempre podrás hacer tanto o llegará un momento en que el haber hecho tanto te habrá cansado y te habrá desgastado hasta tal punto que ya lo dejarás? Cuando a lo mejor con una repartición distinta de las diferentes tareas, con un poner límites que vayan un poco adelantando el hecho de que si queremos estar tantos años y tanto tiempo en una misma lucha, igual no podemos llevar 30 horas de asambleas y trabajo para una asamblea, un colectivo, un proyecto, más todo el resto de nuestra vida, ¿no? Semanalmente, durante mucho tiempo. Igual lo podremos hacer un rato. Entonces, lo que nos parece muy importante es ver cómo tenemos una visión ahí también, ¿no? Unos valores capitalistas a la hora de marcar quién es un buen activista, un buen militante, una buena compañera, un buen compañero, desde una perspectiva capitalista, en realidad, donde cuantas más habilidades tenga, cuantas más cosas puedas manejar, cuantas más cosas puedes hacer, pues mejores, ¿no? Sobre todo si son ciertos tipos de tareas muy visibles, ciertos tipos de tareas muy valoradas en una escala de valores que muchas veces es ultramasculinista, ¿no? Ultra profesionalizante, ultra, no sé, como que también es muy problemática, ¿no? Porque hay muchísimas tareas que luego no son para nada valoradas de la misma forma, ¿no? Y hemos visto, hemos analizado un poco cómo esto es completamente, o sea, dice también mucho de la existencia de roles y rangos muy específicos dentro de nuestros entornos y de cómo alguien puede llegar a quemarse porque siente que tiene toda la responsabilidad sobre sus hombros, pero al mismo tiempo otras personas puedan terminar yéndose porque se sienten perfectamente inútiles ahí dentro, sienten que no tienen nada para ofrecer, el trabajo que hacen no se les reconoce o no se les da la misma importancia que el trabajo que hacen otras personas y simplemente llega un momento en que sienten que estén o no estén, da igual. Entonces deciden irse, ¿no? Como también, claro que hay la presión de ser el mejor, pero también hay la presión de ser la persona que inútil, entre comillas, ¿no? Claro. Y ahí es como, hombre, yo creo que en nuestros espacios esa perpetualidad de los roles a nivel de calcar el patriarcado que vivimos fuera de nuestros espacios, introducirlos en nuestros ambientes, es eso genera burnout. Vamos, a mí no es que me genera burnout, es que es autoinflamación espontánea ya, ¿no? Es lo que hablábamos el otro día de claro que es igual de importante la persona que da la charla que la persona que cocina para en la cafetería después de la charla, pero ¿cómo está, no? ¿Cómo eso te, o sea, qué tipo de estatus te genera eso, ¿no? Bueno, que no hacemos esto por estatus, me refiero a cómo es valorado tu trabajo en, ¿no? En si una persona está ahí todo el rato respondiendo las respuestas que ha habido por las preguntas, o sea, gente que tiene preguntas después de la charla y no sé qué, y la gente está ahí debatiendo no sé qué, y tú estás ahí fregando los platos, que luego no es casualidad que son los cuerpos feminizados los que están fregando. Eso es burnout a tope también. Sí, sí, claro. No, por supuesto, son todos dinámicas que que deben de ser tomadas en consideración y creo tanto en un nivel individual de, como has dicho tú, ¿no?, de autoanálisis, de autoescucha, de poder ser, ser clara y sincera y aprender a poner nuestros límites con el objetivo de quedarnos muchísimo tiempo haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, con este objetivo, que ya no es solo un acto individual, que está muy bien, ¿no? Adrienne Rich lo dijo, y estamos todas de acuerdo que, ¿no?, el self-care no es, o sea, el cuidado de una misma no es autoindulgencia, sino que es un acto político, es autopreservación y es fundamental, pero al mismo tiempo, yo personalmente, a lo mejor soy carne de burnout, no lo sé, pero yo veo esto, no, a ver. ¿Ves que no? Es que justo veo esto como preservarme para poder estar muchísimo tiempo estando en esos colectivos y estando en esos proyectos y en más. Entonces, es como, es que me da mucho miedo eso de caer en el autocuidado neoliberal. Pero bueno, en fin, aparte de eso. Es un tema que tenemos que desarrollar. Eso creo que da para un segundo programa. Seguro. Pero sí que me parece muy importante tanto el trabajo de una misma sobre sí misma, pero que haya una colectividad donde este tipo de análisis, facilitar que cada una pueda poner sus límites, pueda encargarse de lo que realmente le apetece y puede, que no haya una punición o un reconocimiento según si haces esto, si haces lo otro, cómo lo haces, cómo no lo haces, sino un entenderse recíprocamente, un escucharse, un apoyarse, ¿sabes? Que sea el punto número uno en las cosas que hacer para que nuestros proyectos y nuestros colectivos puedan funcionar. Claro, pero es que en los colectivos no tiene que ser algo de boquita. O sea, como que yo ahora lo he oído mucho, ¿no? Claro, para hablar de prevención de burnout hay que hablar de cuidados y autocuidados. Uh-huh. Y es una palabra que yo últimamente la encuentro como desgastada. Como que oigo mucho de, sí, de los cuidados, de no sé qué, pero yo luego realmente no lo veo. ¿En qué colectivo se deja un espacio al principio o al final, para hablar de cómo se está? No solo incluso dentro de la asamblea, sino cómo se está en general. En plan de, no has una persona que lleva dos asambleas sin participar, sin hablar, sin opinar, sin nada, pues se va a dar un espacio para intentar buscar dinámicas para resolver eso, o se le va a preguntar de una manera más cercana, o sea, no hay espacio para eso. Entonces, es como, sí, nos curramos los cuidados, ya, pero es que realmente no, que es que no es así, es que no lo veo. Y eso tiene que ver porque así, si tú marcas tus límites y tú marcas tu, o sea, y dejas cuál es tu realidad y cuáles son tus necesidades y todo eso, ahí luego ya sí que puedes hablar de autocuidado y no caer en ese autocuidado neoliberal que tú decías, ¿no? Porque si al fin y al cabo es como, si se da espacio para hablar de estas cosas, ahí sí que te das cuenta de qué gente está haciendo un montón, qué gente no tanto, o qué gente le pasa eso y por eso no hace tanto, y a quién le puedes decir, cariño, mueve un poco el culo, que tampoco haces tanto. Ya. Te quejas por nada. pero sí que me parece, claro, esto me parece realmente muy importante, como entender que no podemos estar en colectivos, en proyectos, en un montón de cosas donde nuestra vida no cabe. O sea, quiero decir que evidentemente, como está cada una, en qué situación está, si tiene problemas materiales, si está mal emocionalmente, en qué, todo esto debe de importar en nuestros colectivos, porque no podemos disociar nuestra vida personal de nuestra militancia. Sino es como, son los mismos mecanismos entonces de que puedes encontrarte en una empresa que te está pagando para trabajar para ellos. En plan, los problemas personales fuera del trabajo. Pues no podemos tener esa misma actitud, ¿no? Debemos de crear un espacio en que, sí, o sea, sabemos que nuestra vida forma parte, debe de ser considerada allí. Y la verdad, yo no lo digo solo. Y esto igual lo hablaremos más hacia el final, cuando proponemos unas poquitas herramientas o ideas que se nos han ocurrido. Pero, como, sí, hacer que nuestras vidas importen y no pensar que es como un momento robado a la militancia, hablar de cómo estamos y no estamos. Y de no delegar en nuestros grupos de afinidad o nuestros amigos más íntimos esa libertad de poder pedir, ¿no? De crear un entorno donde se pueda pedir ayuda con esto, ayuda con lo otro, porque necesito tal, porque si no entonces estamos reproduciendo exactamente las mismas dinámicas de una familia nuclear tradicional, pero con nuestros amigos. O sea, me parece que también cuando hablamos de proyectos políticos, de asambleas y tal, no nos referimos siempre a nuestra asamblea de superafinidad con nuestras mejores amigas de la vida y tal. No, estamos hablando de varios contextos políticos donde incluso podemos encontrarnos a colaborar y a hacer cosas con personas que igual no son tan afines, igual no son tan amigas, pero que me parece importante trasladar a esos niveles que nuestra vida importa y que debemos poder contar con que nos encontraremos con un grupo de personas que por las propias ideas en común que tenemos y los valores en común que tenemos que nos llevan allí, estarán dispuestos a echarnos un cable si hace falta y a ayudarnos a tener colectivamente, a hacernos la vida más llevable les unes a les otros, ¿no? Es que me parece fundamental porque si no, al fin y al cabo, siempre se dice, ¿no? Esa chorrada de les amigues son las familias que uno elige. Ya, pero yo no me quiero relacionar teniendo el concepto de familia como modelo de vida. O sea, yo quiero relacionarme con una comunidad con las que puedo, grosso modo, tener valores en común y saber que intentaremos hacernos la vida más fácil les unes a les otros. No necesito que seas mi mejor amiga ni mi familia. Necesito pensar que creemos en ciertas cosas y porque creemos en esas cosas, sabemos que nuestra vida son importantes y ayudarnos y ser solidarias es importante. Porque yo qué coño hago con 5 familias distintas, ¿no? Gracias, no quiero esto. O sea, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, total. Bueno, en fin, nada. Un poquito de lerele. De musicote. Bueno, ahora vamos a seguir con Talento de Linda Quebrado. Creo que Maddy quería decir algo, ¿no? Al respecto de esta canción. Sí, a ver. Es genial, sí, me encanta total, el vídeo es lo más. Invito a todo el mundo a ver los vídeos de Linda Quebrada porque son lo más. Es la clásica estética que nos encanta. En este caso es súper ingenioso, está grabado en un baño y hay las letras que aparecen como si fueran grafitis en los muros y habla de sexo esta canción y hay un montón de pollas formando las palabras y un montón de referencias a cierto tipo de prácticas sexuales y de sexo. Es súper divertido. Le va a joder a un montón de feministas y esto me encanta. Así que nada, os animo a ver ese vídeo porque me parece genial y a ver un montón de vídeos de Linda Quebrada porque es genial también. Pues nada, ahí lo dejo. Ahora que las TERFs han dicho que el cómo se no habéis leído el artículo, me acaba de venir a la cabeza. Afortunadamente no. Que la tercera ola del feminismo va a ser el feminismo TERF. Pero se han quedado, bueno, en fin, deberían de leer un poco. Vamos historia. Por la quinta o la sexta ola, yo ya me he perdido. Va, música. Venga, para Sterf y para la tercera ola. Han dicho la cuarta. Não adianta pedir que eu não vou te chupar escondida no banheiro. Você sabe, eu sou muito gulosa. Não quero só pica, quero o corpo inteiro. Nem vem com esse papo. Feminina, tu não come? Quem disse que linda assim vou querer dar o meu cu pra homem? Ainda mais a sua laia de raça tão específica. Que acha que pode tudo na força de Deus e na glória da pica. Já tava na cara que tava pra ser extinto. Que não adiantava nada bancar o machão se valendo de pinto. Tu se achou o gostosão, pensou que eu ia engolir. Ser bicha não é só dar o cu, é também poder resistir. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim, precisa ter muito, mas muito talento. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim, precisa ter muito, mas muito talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Não adianta pedir, não adianta pedir, não. Não adianta pedir, não adianta pedir. Não adianta pedir que eu não vou te chupar escondida no banheiro. Você sabe, eu sou muito gulosa, eu não quero só pica, quero o corpo inteiro. Nem vem com esse papo, feminina tu não come. Quem disse que linda assim vou querer dar o meu cu pra homem? Ainda mais da sua laia, de raça tão específica, que acha que pode tudo na força de Deus e na glória da pica. Já tava na cara que tava pra ser extinto, que não adiantava nada bancar um machão se valendo de pinto. Tu se achou o gostosão, pensou que eu ia engolir? Se bicha não é só dar o cu, é também poder resistir. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim, precisa ter muito, mas muito talento. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim, precisa ter muito, mas muito talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Bueno, sigues en Tofuria, hablando de burnout, hablando de queme activista, y estamos aquí pues muy, muy relajadas y nada quemadas. Antes he dicho tercera ola, perdona, era cuarta, pero bueno, es igual, no queremos darle bola a esa peña. Seguimos. Entonces, bueno, hemos estado hablando de definiciones, de construyendo al perfecto militante, hablando de roles y rangos, y bueno, y ahora sí que nos apetecía pues hablar un poco de cómo, qué recursos hemos usado a la hora de enfrentar un proceso de quemen la asamblea, que la asamblea se vicia, o no, pues estos problemas interasamblearios que estamos súper acostumbrados, ¿no? Y que bueno, que estamos súper acostumbrados, pero no estamos acostumbrados a confrontarlos, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, lo básico, como ya habíamos dicho, sería pues dejar en las asambleas un espacio para hablar de esto. Dejar momentos, o sea, no hacerlo en plan rueda, por ejemplo, la rueda a mí tampoco, a mucha gente no le gusta, a mí tampoco, ¿no? Eso de repente te ves obligada a opinar. Entonces, pues bueno, también dejar espacio a los silencios, para ver si la gente, ¿no?, como se anima un poco más a hablar, que mucha gente no habla así de repente, sino para un poco. Y bueno, hablar de pues de cómo hemos estado estas semanas, en la asamblea semanal, de si tenemos algún problema que estamos dándole así muchas vueltas, o sobre todo si gente que está muy arisca o tal, pues así relajar un poco el, ¿no?, el ambiente y preguntar pues cómo le va a ir la semana, si va a tener tiempo libre, ¿no? Como cada uno o cada UNE, pues llega a la asamblea y explica un poco, si quiere, pues cómo está, ¿no? Si está bien, si está mal o todo eso. Haciendo como que importa, o sea, quiero decir, en un ambiente así como de confianza. Después, ¿sigo yo? ¿O? Pues lo que decían también, he estado leyendo también muchos textos en Everyday Feminism, para quien hable inglés, uh-huh, entienda el inglés, pues es una plataforma muy guay donde encontrar muchísimas cosas. Bueno, quien nos sigue desde hace más tiempo lo sabrán, porque hemos hablado de Everyday Feminism varias veces. Es nuestra Biblia. Nuestra Biblia. Por ejemplo, se pueden hacer cositas muy pequeñas, sobre todo si hay asambleas así muy largas, como tomar unos descansos, si alguien tiene la necesidad de tomar unos momentos a lo mejor apartada para pues poder respirar más profundamente, para poder hacer algún pequeño ejercicio de relajación. Eso de la respiración va muy bien, en realidad. Parece una cosa así como un poco hippie, pero Bueno, no, es que con esto, leyendo sobre burnout y cómo prevenirlo, se habla un montón de estas cosas que yo por eso a veces también me he puesto muchas barreras de, pues eso, ¿no? En plan, por ejemplo, todos los activistas que hablan de burnout acaban hablando de cómo, del mindfulness, de meditación, de respiración, de, ¿no? Y todo esto que es como, bueno, sí o sí va bien. Tampoco nos vamos a poner aquí a hablar de chakras. Es evidente, ¿no? Pero... No, pero sí. Es como importante también ver que lidiar con la prevención del burnout no tiene que ser algo que te crea burnout. O sea, no tiene que ser algo enorme que te requiere un montón de tiempo y de trabajo. A lo mejor es solamente... Bueno, solamente entre comillas, ¿no? Intentar construir un espacio donde si hay algunas emociones, si hay algún debate, donde los tonos van como no toca, o hay algún tipo de tensión, donde alguien pueda decir, perdón, es que, mira, por ejemplo, aquí en Everyday Feminism dice una frase que me parece muy bien, que es como, wow, muchas veces he sentido esto y muy pocas veces a lo mejor he estado en una situación donde me sentía como... a gusto lo suficiente como para poder decir esto, en plan, oh, hey, estoy sintiendo como una especie de presión aquí en el pecho que me está diciendo que algo, emocionalmente algo no está bien y necesito lidiar con eso antes de que la cosa empeore. Entonces, no, básicamente poder tener una atmósfera en la asamblea que te permita decir, lo siento, no sé exactamente qué está ocurriendo, pero no me estoy sintiendo muy bien ahora. Con la situación que hay, con algo. Y a lo mejor, ¿no? Ya te sale 5 minutos y ya has, como, has podido individuar de dónde viene tu emoción. Claro, eso tampoco todo el mundo lo tiene tan fácil, ¿no? Hay gente que sí tiene mucho conocimiento de sí misma en ese sentido y otra gente que no. Pero, pues sí, si has podido desarrollar esas capacidades de autoconocimiento... pues que se pueda construir también colectivamente un espacio donde poder decir, hey, no me estoy sintiendo muy bien, a lo mejor necesito 5 minutos de pausa, ¿no? Luego, bueno, sí. Sí, sí, eso tiene que ver con el tener en cuenta las necesidades materiales de cada uno, ¿no? En plan de que podemos hablar y dejar un momento para hablar de qué son esas cosas que contribuyen a que yo esté bien, ¿no? En la asamblea. O a mí me va bien que cuando pasa esto se actúe de esta manera, por ejemplo. Y ahí que cada uno rellene, pues, los huecos. O al revés, ¿no? ¿Qué cosas hacen... que yo esté mal en la asamblea? Porque, por ejemplo, la puntualidad es algo que a la gente le quema mucho. A mí me da igual. Entonces, yo puedo decir... yo entiendo que la gente quiere ser puntual, que bla, bla, bla, bla. Entonces, seamos puntuales, pero que sepáis que si venís un día tarde, no os estreséis porque llegáis tarde, porque yo estaré aquí, porque a mí me da igual, básicamente. Uh-huh. ¿No? O sea, y no me... tal. Eso, necesidades materiales. O sea, alguien vive lejos, si alguien... Bueno, es que hay 1000 ejemplos, ¿no? Es que aquí... eso es ya trabajo de cada asamblea, de sentarse al menos 10 minutos antes o después de la asamblea para hablar de esto, ¿no? De, yo qué sé, pues si hay una asamblea súper importante y en tu casa has tenido goteras, que tu casa es el Acuópolis, pues a lo mejor... esas necesidades materiales es de que no te echen la bronca por no haber ido porque tú has estado ahí achicando agua. Sí, o que alguien... No suena este ejemplo. O que alguien venga a ayudarte a reparar el techo, ¿no? Para... Exacto. Que dejes de tener goteras. Claro, por eso yo digo, las vidas tendrían que importar más, ¿no? En ese sentido, justamente. Ajá. Y luego hay una tabla que nos gusta mucho. Vale, entonces para que... Sí. Sirve tanto como a nivel colectivo como para a nivel individual y es una dinámica que hicimos Madi y yo en el Kurdistán. Con un Kurdistán, activista. No Kurdistán, que todo el mundo pregunta lo mismo. Ah, yes. Con un activista de un grupo que se llama Drama... Dharma. Dharma. Joder. Dharma, con H, como la iniciativa Dharma. Y que es una peña que se dedica exclusivamente a trabajar este tema. Entonces, para que os hagáis una idea, en la columna de la derecha, o sea, en la columna de la izquierda, pones gran esfuerzo y abajo pequeño esfuerzo, y en la columna luego de las verticales, para hacer el cuadro, un pequeño cambio y un gran cambio. ¿Esto qué significa? Pues que tienes que ver cuando tú necesitas cambiar algo que está viciando tu asamblea o que está creando dinámicas que no molan o, bueno, cualquier cosa que te se interponga en tu vida, tienes que pensar qué cosas, si hay alguna cosa que necesita un gran esfuerzo y el cambio va a ser muy pequeño, eso lo tienes que ver como una señal de alarma de que estás eligiendo un camino que no es el correcto. O sea, o que te está avisando de que esto no es realmente necesario ni importante. En cambio, una cosa que necesitas... Gracias, Mari. Demasiadas iniciales, ya me has liado. Exacto. Con un pequeño esfuerzo voy a generar un gran cambio. Eso hay que tomarlo como un regalo, ¿no? Como un... Bueno, esto vamos a hacerlo ya porque... Si con poco esfuerzo haces un gran cambio. Estamos hablando muy abstractamente, pero ya vuelvo a decir, esto es trabajo de cada asamblea o de cada persona dedicarse a pensar qué son los cambios que necesita generar en su vida o en su asamblea. Y si genera el pequeño esfuerzo, un pequeño cambio, o un gran esfuerzo, un gran cambio, pues cada uno que lo valore, porque ahí no hemos llegado a tener un consenso. Un pequeño cambio y un pequeño esfuerzo, nosotros ni decimos, tan mal, ¿no? Ni tan mal, exacto. Pero un gran esfuerzo y un gran cambio a lo mejor es, pues eso, ir siendo realistas, ¿no? En plan de, sí. ¿El objetivo es abolir las prisiones? Sí, vale. Pero, bueno, a lo mejor hay que ir un poco más poco a poco, ¿no? Para no frustrarnos. Sí, y la cosa era un poco, ella nos daba este esquema concretamente para poder ayudarnos a decidir qué cambios aportar en nuestras vidas, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, para evitar situaciones de burnout. Un ejemplo que ponía era el ir a dormir tarde, por ejemplo, ¿no? Voy a dormir tarde y porque me pongo a mirar un montón de series o a leer hasta tarde y luego durante el día estoy muy cansado y eso afecta cómo estoy en la asamblea, pues ver, valorar si es un nos implica un grande o pequeño esfuerzo el hecho de cambiar esa costumbre, ¿no? Porque esto sí podría aportar a lo mejor una gran mejoría a nuestro estar en la asamblea, porque nosotras estaríamos mejor. O empezar una actividad deportiva, o... ¿Eso es un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo? Ya, es que esa cada es la eterna pregunta. Cada uno que lo valore. Entonces era ese, un poco para facilitarnos, ¿no? Ver qué cosas de nuestro día a día pueden influir negativamente sobre nuestro bienestar y entonces llevarnos a pues estar peor también en situaciones de asambleas, colectivos, y qué podemos hacer nosotras al respecto. Pero consideramos que es un ejercicio también válido a nivel colectivo. Claro, y luego ella animaba a hacerse, luego después de hacer este ejercicio, esta tabla, cuando ya tienes los cambios que tú quieres realizar, ¿no? Unas preguntas que nos parecieron súper guays, en plan, vale, ¿cómo este cambio, ¿no? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Qué necesito para realizarlo? Esto, esto, esto. Luego, ¿cómo yo voy a boicotear? ¿O cómo yo me voy a autoboicotear? Porque muchas veces sabemos lo que queremos y no lo hacemos, ¿no? Entonces, como vale, vamos a hablar de cómo asamblearíamente o individualmente nos vamos a autoboicotear. Que eso es muy importante y ser realistas en eso. Y luego, ¿cómo voy a celebrar ese cambio cuando se produzca, ¿no? Porque también una cosa que puede evitar el burnout también es valorar los logros, ¿no? Y dar espacio también a hablarnos en positivo y tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Sí, a ver, pero lo del autoboicoteo es algo de lo que no hablamos casi nunca y me parece un temazo. Es un tema muy importante. Y también es un tema muy importante, ¿no? El intentar celebrar los éxitos. Un ejemplo muy simple es siempre pondremos la atención sobre las personas que no han venido a una asamblea, ¿no? Pero muy raramente ponemos la atención en las que están ahí con nosotras para compartir. Están ahí, han decidido emplear esas horas de su día para estar en esa asamblea y han decidido poner sus esfuerzos y sus energías ahí. Y, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado muchísimas veces es si alguien llega tarde, si alguien no sabemos si va a llegar, siempre se privilegiará en los contextos en los que yo he estado, esperar a que esas personas lleguen, que podrían llegar o no, a empezar el trabajo entre las que estemos. Y esto también, ¿no? Como cuando vas a una cafeta, una jornada, que si llegas puntual tienes que estar ahí media hora esperando para que empiece todo, porque siempre se empezará, se esperará a quien no está. Pero en ese momento se está valorando más a quien falta que a quien ha decidido, ¿no? Claro, yo he visto gente irse porque una actividad empezaba a hora y cuarto de retraso y decir, vale, es que yo podía venir si era la hora que habíais puesto. Claro. Y por esperar a las que están viniendo, yo me voy ahora. Sí, sí, sí. Entonces, como... Sí, es tener todo eso en cuenta y para mí es sobre todo entender que todo ese tema es fundamental en todas nuestras militancias. Poco importa de qué tipo de militancia estamos hablando, poco importa si... cuál es el tema central sobre el que trabajas, da igual. Estamos hablando de cómo mantener nuestro trabajo, cómo poder tener una proyección futura real. Porque si la gente se sigue quemando, si la gente se sigue yendo, pues esta proyección real no hay. Entonces es de ver, o sea, es de estar ahí al pie del cañón también con esto y valorarlo como un elemento súper importante dentro de todas las militancias y los activismos posibles, porque son lo que es, son los mecanismos y son los cuidados que pueden hacer que esas militancias, esos proyectos, esos colectivos sigan adelante en el tiempo. Si no, siempre tendremos proyectos que duran el tiempo de un burnout. Bueno, de todas formas, dejaremos para, a lo mejor dejamos para un segundo programa profundizar más, porque es un tema que nos parece interesante, nos parece necesario e importante, y se nos han quedado algunas cosillas así por profundizar, porque sí que es cierto que eso da igual en la asamblea que estés, pero sí que he visto como textos de burnout así un poco más de luchas específicas, ¿no? Como peña que está en el activismo trans, peña que está sobre todo en el tema del movimiento antiespecista. El movimiento antiespecista se ve que está... En pleno burnout, ¿no? Lo siguiente, vamos, hay un montón de información sobre eso. Pero bueno, como se nos va acabando el tiempo y antes queríais leer... Por cierto, Piro, hablando de burnout y de gente que no opina, entonces estaba ahí... No. Continúo, vale. Continúo. Un tema muy sensible hemos tocado hoy. Pues eso, vamos acabando y queríamos hablar de unas cosas que no tenían que ver con el burnout, pero queríamos visibilizar, ¿no? Como es el tema de la triste noticia de que hoy, ¿no? Para hoy estaba programado el desalojo, ¿no? Es para mañana. Ah, para mañana. El desalojo de Villa Vegan. Yes. En la Italia. Entonces, si pasamos al rincón informativo antes de cerrar... Y ya seguiremos con la parte 2, 3, 4 sobre el tema del burnout. Si alguien tiene más material, si alguien tiene alguna experiencia directa, forma parte de algún colectivo que trabaja sobre ese tema, por favor, escribirnos, contactarnos a radiomalva.tofuria@bastardi.net o en nuestra página de Facebook. Pues sí, por lo que tienen que ver algunas, bueno, la triste noticia de Villa Vegan, pues está ahora rondando por ahí ese comunicado escrito por la gente del Squad Villa Vegan de Milán, que han recibido la noticia informalmente, por lo que yo puedo entender, pero desde alguien o algo en el que tienen plena confianza, de que el martes 30 de octubre Villa Vegan va a ser expulsada y los ocupantes se declaran determinadas a resistir. Hacen una llamada a todas las personas solidarias a ir a Villa Vegan para preparar juntas la resistencia y la movilización en contra de la expulsión. Son bienvenidas estas personas que tienen ganas de apoyar el espacio, quienes han pasado por ahí durante esos años, quienes han llevado adelante las luchas que se trabajaban desde ahí y que han encontrado una complicidad con las personas del espacio. y todas esas personas que piensan que si quieren expulsar un espacio anarquista que lleva más de 20 años ocupados, tiene que costarles muchísimo hacerlo. Entonces, en esos días se están organizadas varias actividades. Para el sábado había una asamblea anti-expulsión y para el domingo ayer había una comida y unas jornadas de trabajos en el espacio. Invitan a que, nada, que la gente vaya, que la gente se quede a dormir en estos días. Y nada, desde aquí toda nuestra solidaridad a los compañeros de Villa Vega. Es un espacio que lleva una trayectoria larguísima, larguísima en Milán y nos da muchísima pena, pero también tenemos confianza de que vayan a resistir y que como poco les cueste pues arrebatarnos ese trozo de nuestra historia. Wow, es que son muchos años. Ya. Yeah. Luego, por otro lado, tenemos el tema del 3N. Pues sí. Aquí en la página noviembreantiespecista.org pues tenemos pues todos los datos que queramos saber al respecto de esta manifestación que lleva haciéndose unos años. Y voy a pasar a leer, bueno, la convocatoria es en Madrid, es a nivel estatal, es en Plaza de España a las 5 de la tarde. El recorrido termina en el Museo de Reina Sofía. Joder, son bastantes kilómetros. Sí, yo he visto el recorrido y era de madre mía. Hostia, son 3 kilómetros. Hostias. Bueno, pues nada, que paso a leer el texto que han escrito y bueno, que alentamos a la peña, si pasa por Madrid o si va a adrede, pues eso, a asistir a la manifestación. El colectivo Noviembre Antiespecista, que toma el relevo del colectivo 4N Antiespecista, convoca un año más la manifestación con el lema Respeto y Libertad para los Animales. Noviembre Antiespecista está formado por un grupo de personas que participamos en el movimiento antiespecista y todas las decisiones son tomadas de forma asamblearia y horizontal. Volvemos a salir a la calle porque queremos juntarnos quienes podamos para que se nos vea y escuche. Queremos seguir transmitiendo un mensaje de cuestión ante la sociedad del por qué los humanos nos ponemos por encima de los demás animales, por qué disponemos de sus cuerpos y de sus vidas. ¿Por qué les utilizamos para divertirnos a su costa, para vertirnos con sus pieles o para alimentarnos con su carne? Les dominamos, explotamos, encerramos y asesinamos. Les usamos a nuestro antojo, les consideramos mercancía, recursos. No son nada, es crudo, pero esta es la realidad que viven millones de animales todos los días de su vida. Nuestra meta es acabar con esta jerarquía y con todo este sistema de opresión que es el especismo. Por eso, en esta misma web podrás acceder a diferentes textos que hemos debatido y consensuado en asamblea. Desde cómo entendemos la autoorganización a la importancia de santuarios de animales no humanos. Creemos imprescindible promover un movimiento en el que el debate sea constante. La historia ha ido cambiando a base de luchar, gracias a que la gente alzaba la voz cuando algo no le parecía justo, incluso cuando era incomprendida y ridiculizada por sus ideas, se rebelaba y las defendía. A través de la imaginación, arriesgando y perdiendo, la gente lo volvía a intentar y seguía adelante a pesar de que ello le trajera consecuencias, luchando por ellas, pero también por otros. Había algo más fuerte que les impulsaba a seguir. El movimiento por la liberación animal también se ha ido fraguando por esas historias de lucha, compromiso y dedicación. Y ahora somos nosotras, las que defendemos a los demás animales, a las que nos toca poner nuestro granito de arena. Esta historia la escribimos nosotras y nos quedan muchos pasos por dar. El día 13 queremos hacer una jornada de protesta, pero también de encuentro, de impulsión e ilusión. Esto fue lo que nos produjo ver tanta gente de tantos sitios distintos el año pasado, encontrarnos, conocernos y aprender las unas de las otras. Ni el frío ni la lluvia impidieron que se escucharan nuestras voces, nuestras ideas, nuestro mensaje, el nuestro y el de millones de animales no humanos que estaban lejos de nosotros, en sus jaulas, en su encierro, en su condena. Sin embargo, ese día sentimos que estaban un poco más cerca. Pero el día 3 es solo un día más. Todos los días hay personas esforzándose en sus ciudades y en sus pueblos para luchar por los demás animales. Todos los días cuentan para la vida de los animales, por eso debemos apoyar y fomentar el trabajo de colectivos, asociaciones, santuarios y de todas las personas que luchan por el fin de la explotación, esas que luchan por la liberación animal. Esta lucha la construimos y la vamos a construir entre todos. No es una moda pasajera, es la lucha por la libertad. Hemos venido para quedarnos y no vamos a parar. Por todos ellos, el sábado 3 de noviembre nos vemos en las calles de Madrid. Y bueno, ha puesto un anexo en el que cuentan un poco, pues bueno, cosas de estar en la mani, ¿no? Como temas en los que haya algún conflicto, por alguna agresión, o invitan a que no haya, o más bien que les preocupa el estado de los animales no humanos que vayan a la manifestación con gente humana. Y bueno, que podéis verlo en la web, recuerdo, noviembreantiespecista.org. Y bueno, que os alentamos de nuevo a acudir a esta manifestación. Y bueno, ya vamos finalizando el programa. Para terminar, quería decir que cuando Jordi ha dicho que hablaba del burnout, pensaba que iba a referirse a un hecho que ha acontecido este mes, que ha sido la disolución de la distribuidora Peligrosidad Social. Creo que tiene que ver con el burnout en parte y, bueno, ya que está no me referí. Bueno, vale. Había sido entrevistada. Perdón, tranqui. Yo he pensado que sí, por eso he dicho continúa. Ah, vale, no. Bueno, ya que hablando de burnout, ya que esta distri ha sido entrevistada alguna vez en este mismo programa, pues bueno, os aliento a ver el texto que está puesto en el último post del blog, porque bueno, creo que es un poco una guía de cosas que no hacer en la militancia para no terminar quemándose y mandando los proyectos al garete. Así que ahí lo dejo. No pensaba comentar nada, que conste. Uh-huh. Pero bueno, que terminamos el programa ya y os dejamos con una última canción de Linda Quebrada, con Dedo Nucue, Mujer. Así que, vale, adeu. Chao. Adeu. De noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina, não é homem nem mulher, é uma trava feminina. Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios. Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação. É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto, tá sempre em desconstrução. Faz o seu salário, aluga o corpo a pobre rico, endividado milionário. Não tem Deus, nem pátria amada, nem marido, nem patrão. Um medo a que não faz parte do seu vocabulário. Ela é tão singular, só se contenta com plurais. Ela não quer pau. Ignorado por todos e até pelo espelho, seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Mulher, seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho, seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Mulher. Que lutam para existir e a cada dia conquistar o seu direito de viver e brilhar. Batam palmas para as travestis que lutam para existir e a cada dia batalhando conquistar o seu direito de viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. É a mapô de carne e osso, silicone industrial, navalha na boca, calcinha de fio dental. Ela é a mapô de carne e osso, silicone industrial, navalha na boca, calcinha de fio dental. Ela é a mapô de carne e osso, silicone industrial, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha na boca e calcinha de fio dental. Tô correndo de homem, eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo de homem. Eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo de homem. Eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Some. Some. Some. some. Some. Some. Bueno, antes de terminar del todo el programa, os queríamos recordar que mañana, no, pasado mañana, día 31, va a ser Halloween. Bueno, va a ser. Y os invitamos a revisar, mirar, estar, tener mucha, mucha atención a los disfraces que vais a elegir, porque estamos seguras que no querréis caer en el racismo más asqueroso. Así que nada de blackface, nada de disfrazarse de indio, nada de todo este tipo de cosas, por favor. Preguntaros si vuestro disfraz puede ser culturalmente ofensivo para alguien. Y hay un montón de materiales que rulan por internet para profundizar sobre esto. Así que nada, os invitamos a googlear disfraces racistas de Halloween y ver qué sale por ahí. ¡Adiós!